de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Todos los viernes de 13 a 17 horas. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Buenas tardes, acá estamos de nuevo con Ecogoga. Hoy tenemos un programa especial totalmente dedicado a la permacultura, a conocer tu huella ecológica y todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Tenemos una invitada de lujo, Blanca Rosa, que nos va a contar de qué se trata todo esto y qué podemos hacer para mejorar la existencia en nuestro planeta. Hola, buenas tardes a todos los que están al otro lado de la línea. Bueno, hay varios que ya me conocen. Hace un ratito que ando molestando, soy la pulga en la oreja, como decimos, ¿no? Así como... Y bueno, soy parte de una organización que se llama El Bolsón Recicla, en donde yo, como representante de la permacultura urbana, el Instituto de Formación Docente, la Secretaría de Medio Ambiente del Bolsón, vecinos autoconvocados, voluntarios ambientales y reporteros ambientales, conformamos este grupo que se llama El Bolsón Recicla. Nos dedicamos a la educación y a la acción de cuidados de la madre tierra, de la Pachamama. Ahora estamos en este momento con varios proyectos este año. Anteriormente creo que ya nos conocen porque hemos participado en los sistemas de reforestaciones, en las áreas quemadas por incendios, con los sistemas de Nendodango, ya para los que no se recuerdan, son estas bolitas de arcilla. Ajá. Donde ponemos todo tipo de semillas y las sembramos en los lugares donde ha habido problemas, digamos, con los incendios. Este año nos hemos abocado mucho debido a toda esta cantidad de incendios que hemos tenido, ¿no es cierto?, el verano pasado, sí, el anterior. Dos en un año. En 2 años, ¿no? O sea, han sido 2 veranos de tremendos incendios. Ahora, cuando uno habla de incendio, tiene que pensar, sentir, si es que no puede pensar, por último sentir, ¿qué es lo que significa el bosque? ¿No es cierto? El bosque es una población de seres vivos, vegetales, animales y aquellos que no son ni vegetales ni animales, que son los hongos, que es todo un mundo extraño. Que no está muy claro qué es, qué son. Sí, no lo vamos a definir, pero no lo vamos a definir ahora, y son nuestros amigos igual, ¿no? Bueno, ellos cumplen una función tremendamente grande, orgánicamente. Cuando hablo orgánico es como un organismo que funciona interrelacionado, que sustenta la vida que tenemos en este valle maravilloso, en el cual hemos tenido la opción, como yo y muchos, ¿no es cierto?, sí, de venir a vivir a este lugar. ¿Por qué escogimos este lugar para venir a vivir? ¿Por qué nos maravilló, nos encantó? Hay una magia, como dice el bolsón, mágico y natural. Bueno, vayámonos a esa parte. Hay una parte que no es así, pero no importa. Vamos a tocar la mágica y natural. En esta parte nos vamos a ir a la mágica y la natural, ¿no es cierto? Y yo y mi grupo hemos tomado conciencia, ¿no es cierto?, debido a todos estos acontecimientos que han ocurrido en este último tiempo, con el tema de los incendios, que ha sido como el mayor depredador de la naturaleza en este momento. Causas naturales, causas humanas, no vamos es a otra discusión. No vamos a juzgar hoy, ¿ya? Pero tenemos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sistema orgánico del bosque, ¿no es cierto?, que es una población de seres vivos, se ha visto afectada. Ahora, ¿qué hace este sistema orgánico del bosque? Donde hay bosque, hay lluvia. Donde hay lluvia, hay agua. Donde hay agua, hay vida. Donde hay vida de agua, hay alimento y vivimos en el paraíso. Podríamos llegar a esa definición. Podemos hacer una interpretación, ¿no es cierto?, como que en otros lugares de Argentina no, hay montañas, hay ríos, hay lagos y no tienen bosque. En todo el noroeste no hay bosque. Bueno, pero tienen estos elementos que nosotros tenemos. Y sin embargo, nosotros tenemos esta gran bendición, ¿no es cierto?, de la Madre Tierra, que tenemos el bosque nativo, que bueno, se ha ido mezclando con otro tipo de plantas. Discusión para otro programa, si sí, somos que... ortodoxos, que debe ser absolutamente nativo o no. Bueno, vamos a discutirlo en otro momento. Pero creo que nuestra intención como organización del Bolsón Recicla es despertar en las personas, en los habitantes de acá del lugar, el valor que tiene el bosque. Está y... bueno, antes de que siga... vos nombraste recién a Bolsón Recicla. Sí. Estaría bueno conocer, yo lo conocí hoy, quiénes eran todos los componentes de Bolsón Recicla. Entonces, estaría bueno que le digas a la audiencia, le comentes quiénes son todos los que componen el Bolsón Recicla, más allá de las individualidades, de los individuos particulares. Bueno, el Bolsón Recicla está conformado por Permacultura Urbana, a la cual represento, que la permacultura... creo que en algún momento han escuchado, pero bueno, nunca está de más volver a repetirlo, es un sistema de diseño sustentable. Cuando hablo de sustentable, ¿qué significa? Hago un círculo. Por ejemplo, yo tomo el agua que viene de la montaña. Vino la lluvia y vino la nieve, se absorbió el agua en la montaña, brotó en alguna parte, capturo esta agua, la canalizo, la entubo, la hago llegar a mi casa por el calefactor, por el estanque de agua, uso el agua en mi casa y después esta agua la uso con conciencia ecológica. ¿Qué significa eso? De que yo estoy usando detergentes que sean biodegradables, ¿no es cierto?, que no dañen a la tierra, y esta agua va de vuelta, en mi caso, a regar los árboles de mi vecino, porque tengo un terreno re chiquitito. Claro. ¿Ya? Si riego mis propios árboles se me inunda todo. Pero tengo un vecino que tiene 8 hectáreas y lo tiene todo seco, le lanzo el agua y se la mando allá. Ahora, dentro de lo urbano, yo ocupo el agua que la capturaron en alguna parte del río, como en este caso de Bolsón, la toman, la tratan, qué sé yo, te la hacen llegar por una llave. Y cuando uso los detergentes, también trato de usarlos de manera consciente, ¿ya? La temática, que es un tema de discusión con el tema de los detergentes que uno usa, cuando hablamos de detergente reciclable, biodegradable, tenemos una problemática también en la ciudad, en lo urbano, ¿no es cierto?, de que yo no estoy yendo con esta agua a regar los árboles, sino que estoy yendo con estas aguas a regar, o sea, a acumularlo en un sistema de tratamiento que está ahí al final de la San Martín, sacan composta, que uno les ha dado el dato, ¿no? Uno puede ir a comprar composta a ese lugar para abonar las huertas. Pero esta agua está impregnada de demasiado fosfato. El fosfato es un superalimento para la tierra, ¿ya? Sí. Pero cuando este fosfato yo lo estoy llevando a través del agua que le hicieron los tratamientos para sacar los residuos sólido y mandan al río y después del río llega hasta el lago Puelo y del lago Puelo baja y sigue bajando abajo hasta el océano. Bueno, estamos teniendo en este momento un problema de sobrepoblación de algas. ¿Por qué? Porque el fosfato, como es un alimento de fertilidad, alimenta en mayor producción la tierra y produce las algas absorben todo el oxígeno y empiezan a matar el agua. hay una discusión para otro programa. Sí, bueno, vamos a ir por ya parte. Se está anotando para varios programas. Bueno, para varios programas. En todo caso, volvamos al Bolsón Recicla. Nosotros nos dedicamos mayormente a trabajar con la población escolar y con los vecinos de los barrios. Este año estamos con algunos proyectos. Debido a este tema de los bosques, que vamos a volver a esto porque es una cosa que nos ha impactado mucho, porque el bosque que regula la humedad del ambiente, regula el clima, ¿ya? Nosotros, si hacemos un estudio profundo y vemos qué cantidad de heladas va a haber este año acá en el Bolsón, qué cantidad de nieve, qué cantidad de lluvia, todo tiene una implicancia por la cantidad de bosque que se destruyó. Que hoy está faltando. Y fueron muchas, muchas hectáreas de destrucción del bosque. Porque un árbol, que es un ser vivo, tiene una relación, ¿no es cierto?, de lo profundo de la tierra con la superficie de la tierra. Sí. Cuando hablamos de la superficie de la tierra, estamos hablando, además de la atmósfera, la estratosfera, la biosfera, sí, todo sí. Eso, hablamos del espacio también, o sea, vamos al universo. Bueno, entonces tenemos que tener, yo creo, como empezar a sentir que los árboles son estos seres vivos que nos ayudan a vivir de alguna manera placenteramente en este lugar. Y si se ha destruido una gran cantidad como lo que ocurrió, necesitamos hacer algo. Entonces, este año nosotros, para tomar este tipo de conciencia, creamos un proyecto que se llama Cada Escuela un Vivero de Nativas, para darle más importancia a las plantas nativas. ¿Por qué nativa y no cualquier árbol? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay una historia maravillosa que escuché un día de un señor que es, no me recuerdo el nombre, pero es el de los pájaros. Sí. Alguien se va a acordar. Ya no voy a acordar el nombre. Soy abuela, así que disculpen. No importa el nombre, bueno, importa lo que dijo. No, pero este señor fue maravilloso como despertó la conciencia cuando habló del proceso del bosque patagónico. Dice, viene una semilla de ciprés que es mínima, debe medir 25 milímetros, cae en la roca, perfora la roca, va a buscar el agua al fondo de la tierra hasta donde le toque, 20, 30, 40, 50, 100 metros, a través de la raíz trae el agua a la superficie, comienza a crecer este ciprés, y el ciprés exhala agua, porque el bosque, hay plantas que exhalan agua, alimentan de agua, y hay otras que absorben agua. Bueno, una vez que este ciprés creció, empieza a exhalar agua, y como ya hay agua, apareció y ya vino por el viento, alguien se le cayó, no importa cómo llegó, al lugar, semilla de radal. Aparece el radal, se desarrolla, y el radal va botando hojas permanentemente. Es un árbol perenne que se llama, ¿no?, en el estilo de ellos, que empieza a producir suelo. Ya tenemos un poco de suelo, tenemos un poco de agua, y aparece el arrayán, aparece el maitén, aparece el todas las otras especies, sí, el alerce, que todo, tenemos especies en el lugar, hasta que un día aparece el señor Coihue. El señor Coihue se toma toda el agua, se come todos los alimentos de la tierra y se acaba el ciclo. Pero no se asusten, porque esto es un ciclo que demora 500 años. ¿Ya? Y mientras tanto está ocurriendo esto simultáneamente, permanentemente. En otros lugares. Pero es interesante poder tener este conocimiento, este concepto y conciencia de lo que es el bosque patagónico. Y es por eso mismo que nosotros como organización nos hemos abocado al bosque nativo, porque el bosque nativo tiene una interrelación entre la población de plantas que lo habitan. Claro. ¿Ya? Por eso que estamos fortaleciendo. Ahora, este proyecto Cada Escuela un Vivero, invitamos a todas las escuelas del ejido de Bolsón, las escuelas urbanas y las escuelas rurales. Y invitamos a todos los maestros de todos los grados, de todos los cursos, de todas las escuelas, y tuvimos respuesta de alrededor de 13 maestros, 13 grados, que se interesaron en el proyecto. De distintos colegios. De distintas escuelas. A estos maestros nosotros les entregamos semillas de 10 especies diferentes de árboles nativos que, además de, bueno, unos PowerPoint con todo el sistema de cultivo, de siembra, la foto del árbol, la semilla y todos los cuidados que había que tener con cada uno, para que ellos en su jaula empiecen a sembrar esta semilla. Esto venía acompañado también con una visita al vivero forestal, para que los niños puedan ver en un vivero, ¿no es cierto?, cómo funciona el vivero, en donde lo primero que les muestran es la producción de tierra, con todos los remanentes orgánicos, las ramas, las hojas, sí. ¿Ya? Después los sistemas de cultivo bajo cubierta, los sistemas al aire libre, los envasados. Los niños llevaron también en esta ocasión cada uno dos o tres botellas, cada uno botellas de plástico, porque el vivero las usa de maceta, ¿no es cierto? Y la idea, ¿no es cierto?, era que ellos puedan el próximo comienzo de año ir a cosechar semillas nativas también, que vayan a los parques, a los lugares y hagan el ciclo completo. Este año, como partimos posterior al periodo de la semilla, sí. Ya les entregamos las semillas, pero el redondo, la sustentabilidad de este proyecto sería que ellos puedan cosechar las semillas, identificar las semillas de cada árbol y de las especies. Los maestros se encargan de explicarles cuál es la función de cada una de esas dentro del bosque, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con la diversidad y todo esto. Ahora, la idea también es que el vivero forestal va a entregar a cada escuela, a cada curso, un arbolito como los que ellos tienen, ¿no es cierto?, de cada una de las especies que ellos están cultivando. Para que los niños puedan ver, porque es como un poco abstracto para el niño tener un puntito redondo, un triangulito chiquito, sí. Una plumita que es una semilla y bueno, y, claro. Y qué es esto, digamos, para dónde va y esto toma un tiempo. Entonces, para que ellos puedan tener una visión de completa de todo el ciclo. Claro, de lo que es el arbolito. Ellos van a cuidar este arbolito mientras siguen creciendo sus siembras y todo. Y entonces ahora, bueno, vamos a tener una reunión con los maestros participantes para definir cómo sigue el proyecto. Porque hay dos posibilidades. Una es que los arbolitos los planten en la propia escuela. O lo otro que sería interesante es que podamos, entre todas las escuelas que participaron, que vengan los niños a plantar los arbolitos y hagamos una plaza en el pueblo que sea la plaza de los nativos de los niños. Plantadas por los niños, bueno. Que creo que también puede tener un resultado interno, ¿no? En el ser interno de los niños, además de lo que es lo social. Y bueno, va a significar también para la población una cosa de respeto. Tenemos que ahí mediar, porque una de las cosas que hemos tenido en los últimos proyectos de reforestaciones es quién cuida lo que uno planta. Claro, esa es una cuestión a tener muy en cuenta. Es una temática a tratar. Un corte, porque un oyente llama y pregunta qué es el pelco. ¿Pelco? Pelco. El peuco. Es un pájaro. No, el peuco es el señor que contó este cuento del árbol. Sí, era el nombre del señor Peuco. El peuco toma el nombre de un pájaro. Es el nombre de un pájaro, pero este señor que se dedica a los pájaros y todo, él contó este cuento del bosque patagónico que les conté recién, del ciprés y todo. Muchas gracias, Peuco. Bueno, ahí quedó claro, el peuco es un pájaro. Bueno. Por eso él se llama Peuco, porque toma la personalidad del pájaro. Bueno. Sigamos. Con este proyecto de Espera, porque si no avanzamos mucho. Bueno, lo importante es, en sí, el trabajo que ustedes hacen, que habla de la conservación y la restauración del bosque cuando hace falta, es el trabajo de educación en colegios primarios o secundarios. En este momento abocamos nuestra primera parte del proyecto con los colegios primarios. ¿Ya? Nosotros tenemos una segunda etapa con los chicos de la secundaria. Y ellos, como son un poco más grandes, viste, se pueden meter la pala en la tierra, bien, hacer un hoyo, qué sé yo, y con ellos vamos a volver a reproducir los sistemas de plantación, ya, de árboles. Entonces vamos a, creo que ya más cerca de la primavera, en ese periodo, vamos a organizar los sistemas de plantación de árboles. Ahora, para completar este proyecto de las escuelas, nosotros estamos también diseñando lo que llamaríamos el Día de la Botella de Plástico en las escuelas. Ya nos conseguimos, nos donó esta ferretería Comarca Andina, ajá, nos donó los bolsones, estos que usan para trasladar, sí, la arena. Bueno, va a haber uno en cada escuela. Y la idea es que los niños un día a la semana puedan traer las botellas de plástico y tratar de llenar estos sacos. Estos sacos de botella van a ir al vivero, que son los que ocupan, ellos ocupan como, no sé, 3.000, 5.000 botellas por año para envasar. Una pregunta, ¿el vivero dónde está? ¿Qué vivero es? El vivero forestal que queda en el Mallín. ¿En el del Mallín? En el de Mallín. Bueno, eso te iba, eso me engancho a otra pregunta, y es, esto que ustedes están haciendo, que tiene que ver con la conservación del ambiente y la educación para la conservación del ambiente, ¿qué tipo de apoyo oficial tienen? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Hablando de apoyo oficial, ¿es municipio, sí, gobierno de provincia, sí, sí, Ministerio de Educación? Tenemos que dar gracias a la Oficina de Medio Ambiente, que es la que se encarga, que a nivel municipio, por ejemplo, en este caso, hizo todas las gestiones para conseguir la locomoción, la movilidad, ¿no es cierto? En este caso fue la transporte golondrina, contratar, pagar y todo lo que, sí, significa, sí, para que vayan a buscar a los niños a las escuelas. Dentro de eso después tenemos la otra organización que tiene que ver con las escuelas, que hay una organización que... yo soy media tonta con esta historia, me van no a disculpar. Hay otro sector que también... Claro, colabora, que tiene que ver con el sistema de organización de las escuelas. Ellos se encargan del seguro de los niños para cuando salen de las escuelas. Claro. Las escuelas en sí también, ¿no es cierto?, tienen todo su apoyo. Y el vivero forestal también, o sea, ellos tienen como parte de su trabajo entregar una parte que tiene que ver con la educación a la población. Entonces, hemos hasta ahora recibido buen apoyo. Nosotros con el tema de las botellas, un día de botella de plástico en las escuelas, habíamos hecho el primer contacto con la cooperativa Mundo Sano, que tiene un proyecto alucinante, espectacular, digamos, sí, de reciclar el vidrio. Están esperando que llegue la máquina para hacer la fundición de los plásticos, con un proyecto de hacer los marcos de plástico, las planchas de vidrio, y entregar a cada escuela vivero, y después, bueno, vender a precios razonables, sociales, para los que quieran ir a vivero. Y lamentablemente ellos no les ha resultado el apoyo a niveles municipales, que serían como el municipio representante del Estado, ¿no es cierto?, para emprender estos proyectos. Y bueno, estábamos medio parados, pero ahora parece que estamos consiguiendo el tema del transporte de esta recolección de botellas. Ajá. Porque las escuelas no tienen un lugar donde acopiar. No, seguro que no. ¿No es cierto? Entonces, bueno, la idea es que hay un día, del lunes, martes, el que fuera, los niños vienen con las botellas, llenan este saco, y este saco tiene que desaparecer ese día. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, y estamos con el problema del transporte. Bueno, ahora parece que estamos intentando... Ahora, me acuerdo que vos estuviste trabajando un tiempo largo con esta historia del basurero municipal de Bolsón, para lograr la separación en origen, e incluso estuvieron charlando con gente en los barrios hace un par de años atrás, cuando esto se instaló. Sí, bueno, era parte también del Bolsón Recicla, de ir a los barrios, a las escuelas, ¿no es cierto?, de empezar a crear conciencia de la separación de residuos. Estuve trabajando también 4 meses en esta nueva gestión de gobierno. Ajá. En el Bolsón, en la Oficina de Medio Ambiente. Y bueno, por problemas que terminaron derivados en la salud, ¿Te retiraste? Sí, me retiré porque me pasó algo especial que me gustaría compartirlo. Bueno, yo, comente. Uno de los proyectos que había presentado cuando me invitaron a trabajar en este equipo de trabajo era trabajar en la soberanía alimentaria, que ahora vamos a expandir, vamos a desarrollar. Y esto tenía que ver con los agroquímicos, las semillas de vida, el reciclado, y bueno, y la historia con el bosque nativo, la importancia, ¿no es cierto? Me vi impedida en algún momento por la forma de gestión, de conseguir los elementos, y no podía avanzar, así que un día tuve, gracias a esta escuela, cada escuela un vivero, tenía que ir a hablar con el intendente para pedirle que apoye con el tema del transporte. El intendente estaba, Caleuche andaba en Buenos Aires por sistemas de gestiones, y estaba el presidente del Consejo Deliberante, Águila, como subrogante, parece que se llama, ¿no? Cuando queda reemplazando. Y el reemplazante del intendente. El reemplazante del intendente. Asume el cargo. Claro. Y me tocó ir a hacerle a él la petición del transporte y explicarle un poco en qué consistía el proyecto y todo. Y le hablé también de que teníamos toda esta idea de los agroquímicos, las semillas de vida. Y me gusta compartir esto porque este hombre, muy sensible, se tomó el tiempo de 3 horas de escucharme ante estas inquietudes. Y yo pensaba que para poder elevar esto de la petición que vamos a hablar ahora a continuación de la legislación sobre el agroquímico, las semillas de vida, tenía que ser desde el municipio, y por eso yo entré a trabajar ahí. Y me dijo que no, que esto uno lo podía presentar como ciudadano. Y dije, sí, wow, me voy a mi casa. Me voy a mi casa y me pongo a trabajar tranquila. Me pongo a trabajar tranquila. Bien. Así que le doy muchas gracias a Víctor Hugo Águila por esta instancia. Y bueno, y esa es una de las cosas que quería hablarles ahora, ¿no? El próximo tema, que sería soberanía alimentaria. Vamos a un tema y después charlamos sobre esto. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, pasar a soberanía alimentaria. Llamó a una oyente y pregunta, primero, ¿qué días va a ser el que se recolecten en las escuelas las botellas de plástico? Y aquella gente, aquel vecino que no tenga chicos en la escuela, que no tenga relación con gente que está en la escuela, si puede llevar a los colegios las botellas que tienen en su casa. Sí, yo creo que esto es una buena cosa. Le doy las gracias a la persona que llamó por esto, porque es estimulante, digamos, de que quieran participar. Porque creo que esa es una de las cosas muy de reconocer acá en el Bolsón. El Bolsón es declarado el primer municipio ecológico en Latinoamérica. Sí. ¿Ya? Escuchen eso y grábenselo, y es muy importante. ¿Ya? El municipio tiene una carta orgánica donde le da, en las últimas modificaciones que hubieron en la carta orgánica, no, ahora justamente no traje los artículos, pero bueno, alguien si quiere me llama después para preguntarme por los artículos, ley y todo, le da mucha importancia a esta parte medioambiental en reconocer la participación, la educación, la promoción de lo que es la permacultura, ¿no es cierto?, que es la sustentabilidad, la agricultura orgánica, la vida saludable, el cuidado del medio ambiente. Ya creo que es muy valorable esto como, como de reconocimiento a nuestra institucionalidad, por decir, a la legalidad de la institucionalidad que nos gobierna acá en el Bolsón. Ahora, ¿cuánto participamos, cuánto no participamos de esto? Bien. Bueno, es otra historia. Pero también hay otra cosa que es muy interesante acá en el Bolsón, es que el Bolsón es como un punto de germen, de explosión de conciencia ecológica para el resto de la Argentina. En el común de la gente. En el común de la gente, en el ciudadano común. ¿Y eso por qué pasa? Porque el Bolsón tiene como una característica sociocultural conformada en una gran parte, ¿no es cierto?, de los que no son los NIC, como se llaman, ¿no?, de los que han venido de afuera, que vienen y pasan por este lugar y quedan así como sorprendidos, como maravillados, impactados, encantados, ¿no es cierto?, como un encantamiento de que acá en el Bolsón somos ecológicos, ¿ya?, la magia y la naturaleza. Está bueno que lo crean. No, pero está bueno eso. Ahora, lo que nos hace falta es como generar mayores espacios, mayores grupos, tomar conciencia también a los que ya llegamos en base a eso, de recibir a los que vienen llegando y incorporarlos a este, y enseñarles y que vayan aprendiendo, y enseñarles cómo se debe. Y que vaya como se debe, y entonces también en este enseñarles cómo se hace y cómo se debe, nos vamos encontrando con los antiguos habitantes, ¿no es cierto?, que eran sustentables, claro, ya que hacían sus sistemas orgánicos de cultivo, basura casi no había. Yo, de los 8 años que llevo viviendo acá, se construyeron estos enormes supermercados. Antes uno iba a los pequeños supermercados, y una cosa que siempre le contaba a mis amigos en Chile, no lo podían creer, que uno iba a comprar, de repente tenía una caja llena de compras y la señora que estaba en la caja decía: señora, ¿tiene, anda en auto? Sí, espere, cerraba la caja, agarraba la caja y te iba a llevar las cosas al auto. O sea, eso no se ve en ninguna parte del planeta. Después la desconfianza entre los robos, no sé, la urgencia del tiempo y todo, uno entraba al banco y te quedabas esperando la cola un largo rato. Y bueno, y lo que pasa es que el señor de la caja estaba hablando con una persona y le preguntaba a la señora Juanita, que había estado enferma y la habían llevado al hospital y todo. Y la gente decía: oye, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que la señora Juanita está, la señora Juanita, pero es una comunidad, todos nos conocemos. Bueno, Bolsón ha crecido mucho este último tiempo, y creo que sería interesante, importante, como que no perdamos esta cosa familiar que construimos. La cosa solidaria. Pero dentro de esta cosa familiar, solidaria, también creo que tenemos que tomar, ¿no es cierto?, como un tiempo para recibir a los que vienen e invitarlos a participar en esta cosa ecológica. Y en esta cosa ecológica, ¿dónde podemos partir? En el tema de la basura, por ejemplo. Por ejemplo, que es el tema que a mí personalmente me preocupa. Separamos, hemos estado trabajando hace un rato, no sé, un par de años. Por favor, separe la basura, ponga los vidrios en una caja, los plásticos en otra, lo orgánico en otra, las latas, las pilas. ¿La gente separó en origen? ¿La gente en Bolsón separa en origen? Sí. Yo tengo mi idea, opino que sí. Hay una gran, vos trabajaste en eso. Sí, hay una gran cantidad de gente que lo hace. Y hay una gran cantidad de gente que lo hizo y que se decepciona del sistema. Claro, eso también te iba a preguntar. Hay como una dicotomía entre lo que se le pide a la gente que haga y lo que después las instituciones gubernamentales hacen. Bueno, porque yo separo en origen porque separo en origen, pero mucha gente veía tachos de 3 colores o 4 colores y después todas iban al mismo camión y después todas iban a rejuntarse, claro, en el basurero. Y nunca se hizo el compost, por ejemplo, que se iba a hacer en el basurero después de 2 años. Bueno. Esa es la pregunta. Sí, creo que en eso tenemos que apoyar, no bajar los brazos, porque no bajar los brazos significa una exigencia a la institucionalidad, que sería el municipio en este caso. Ahora, el municipio, me tocó estar ahí 4 meses y enterarme de la realidad y todo, tiene una cantidad de deficiencias de funcionamiento debido a las deficiencias económicas o deficiencias mentales de proyección y querer que somos pobres, que no tenemos plata y hay que hacer cosas. Sin plata bueno, no se puede hacer nada. Que no se puede hacer nada. No, yo creo que podemos hacer cosas sin dinero. Yo le pediría a la población que sigan entregando separado. Ahora, hay en este momento, no sé, una deficiencia en la recolección. Mm. Ahora, cuando uno, por ejemplo, si pasa el camión por mi casa, yo entrego las bolsitas separadas, agarran todas estas bolsas y las tiran en un solo camión. Este camión llega a la terminal, que sería la planta de tratamiento, y allá separan. Separan por ahora no el total porque falta personal, pero vino ahora durante el verano una persona que era el inspector del funcionamiento del lugar, planta, sí. Donde vienen los dineros para la segunda etapa. En esta segunda etapa de la construcción de este lugar va a haber una cinta clasificadora. Ya entran todas las bolsas estas que yo entregué, así como la entregué yo, la entregaste tú, entregamos 5 bolsas distintas. Entran estas bolsas, pasan por la cinta y bueno, va a haber una cantidad de gente trabajando en esta cinta. Bueno, plásticos para allá, vidrios para allá, latas para acá, lo orgánico acá, en fin. Y bueno, después ellos van organizando. Esto no está funcionando en este momento, pero eso va a ocurrir. Entonces yo le pido a las personas que no dejen de separar, porque... Y hagan fuerza mental para que resulte. No, claro, porque igual esto nos lleva ya de lo general a lo individual. Claro. Independientemente de qué hace el municipio después con esa basura, a nosotros, por lo que tiene que ver con nuestra vida individual, nos sirve igual separar. Sí. Porque nos lleva a esto de la soberanía alimentaria, tiene algo que ver con eso, y podemos entrar a este tema de soberanía alimentaria. Sí. Empezando que es bueno separar la basura por uno mismo, más allá de lo que después haga el municipio con lo que nosotros le entregamos. No, porque yo creo que en algún momento vamos a llegar a tener este sistema funcionando bien. Uh-huh. Ya, o sea, tengamos paciencia. Porque además si no está funcionando bien nos va a tapar la basura. Es que ese es el tema, ese es el tema. Claro, ¿ah? Se acumula demasiado, crecimos demasiado como demografía. No, porque hay algo que tenemos que comprender. Si yo junto todos los residuos, ¿no es cierto?, todo lo que yo no uso, si lo junto todo, yo hago basura. Pero si yo esto lo separo y meto todas las botellas de vidrio en una bolsita de plástico, en una caja meto todas las botellas de vidrio, en otra bolsa meto todas las latas, en otra bolsa meto lo orgánico y lo entrego separado, ya estoy participando en el tratamiento diferenciado. Y estoy entregando residuos, ¿no? Y estoy entregando residuos que eso se transforma en una materia prima, ¿ya? Ahora, la idea de esto de las botellas de plástico en las escuelas, ¿para qué? Hay una escuela, ahora he escuchado en la radio, que no creo que en la Roca del Tiempo, o no sé, en Lago Puelo, van a hacer un invernadero solamente de botellas de plástico. Claro, fantástico. Si tenemos estas botellas, las juntamos, son solamente botellas, ya no las tenemos mezcladas con cáscara de tomate, claro, ni de papa, ni hierba, claro, mate, ni café. Ya van las botellas y se usan en algo. Después, bueno, si tenemos toda una cosa que son las cosas orgánicas, ya va a haber un momento y va a funcionar y va a aparecer. No perdamos la esperanza, yo soy re optimista. Y bueno, y si logramos que tengamos los orgánicos, ¿no es cierto? Porque los orgánicos podríamos no entregarlos y trabajarlos en nuestra casa y transformarlos en composta. Si yo todo lo que es orgánico, todo lo que es biodegradable, las cáscaras de las verduras, el pasto, las ramerías, todo, hago una composta, estoy produciendo tierra con mucho alimento, yo podría hacer una pequeña huerta en mi casa. Y hay lo que llamamos en permacultura los jardines comestibles, donde yo diseño un jardín estéticamente, como a mí me acomode con los caminitos, sí, sí, el lugarcito del agua, qué sé yo, lo que van arbustos, lo que son más bajos. Y entre medio yo igual puedo tener las lechugas, los puerros, las remolachas, una mate zapallo, lo que fuera. Y a todo esto yo necesito alimentarlo. Entonces toda esta alimentación yo la puedo producir en mi casa en vez de tener que ir a comprar productos que alimenten la tierra, claro. ¿No es cierto? Sí, los ahora, abonos lo preparamos nosotros. Claro. Esa es la idea. Ahora, la idea de preparar los abonos, cuando podríamos hablar de abono orgánico o llamarlo abono agroecológico, porque la palabra orgánico estamos teniendo un problema. Hay unos... ¿cómo se llaman estas? Transnacionales, sí. Económicas. Hay una muy nombrada que se llama Monsanto, Degenergy, no sé, hay un, sí. Varias, pero la más conocida es Monsanto. Sinónimo de la parca, Monsanto. Bueno, ellos se han arrogado la palabra orgánica. Entonces, para que tú puedas declarar algo que es orgánico, tú tienes que pagar una patente. Qué bonito. Y para que ellos te den la autorización, tú tienes que cumplir con los estándares que ellos te imponen. Bueno. Pero es bastante extraño, porque yo un día fui a unas chacras allá en el Alto Valle, a unos talleres de cultivos, qué sé yo, y estaba en una chacra orgánica. Y le digo, ¿y dónde, qué animales tienen para producir el abono? No, dice, no podemos tener animales. ¿Pero cómo? Si son orgánicos. No, nosotros tenemos que comprarles a ellos. Claro. Bueno, entonces entramos en un círculo que tiene que ver con el tema de la economía, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de los 10 dueños del planeta. Entonces ellos te obligan a que te venden una semilla, que para que esa semilla te resulte tienes que comprarle el agroquímico. Sí. El agroquímico, ¿no es cierto? Si tú no se lo pones, no se te desarrolla tu planta. Porque la semilla transgénica. Además, está preparada para desarrollarse con ese transgénica. Entonces vamos a hablar también, ¿no es cierto?, a continuación de lo que son las semillas de vida. Entonces, en estos agroquímicos que ellos te venden, ¿no es cierto?, te matan todas las malezas, que serían las hierbas propias, sí, sí, del lugar. Y te da el fertilizante para que se desarrolle este tomate rojo, redondo, con un color fosforescente, que cuando te lo comes no tiene sabor a tomate. Cuando se empieza a descomponer, se empieza a poner con un punto negro medio raro, así extraño. Bueno, y después las semillitas que habían adentro, que se supone que por un ciclo natural deberían estas semillas volver a darme plantas de tomate y volver, claro, a tener tomate, no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos han manipulado genéticamente, ¿no es cierto?, la semilla, y le metieron gen de diferentes reinos de la naturaleza. Sí, hay algunas que tienen gen de tiburón, gen de vaca, gen de pollo, gen de pescado. De la Antártida, para que sean resistentes al frío, gen, no sé, de animales, de diferentes reinos de la naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros? Porque nosotros tenemos también cruces vegetales, que estaríamos hablando de los híbridos, ¿ya? Se producen híbridos en la naturaleza. Por ejemplo, yo siembro rabanitos, siempre. A lo mejor otros que me han escuchado en otros programas, en otras radios, en otros lugares, un ejemplo muy básico. Clásico, sí. Yo planto rabanitos y estos rabanitos van a ser rojos, ¿no es cierto?, bajo la tierra, con las hojitas para arriba y todo. Y estos rabanitos, cuando florecen, si justo coincidió con la floración de la rabanito silvestre, como son de la misma familia, se cruzan. Porque son de la familia crucífera. Bueno. Se cruzan fácilmente. Entonces la semilla de ese rabanito que yo me lo comí, era rojo y todo, cuando yo lo plante me va a salir diferente. Eso estaríamos llamando un híbrido. Pero si yo tengo este tomate, ¿no es cierto?, y le injerto genes de otros vegetales, genes animales, genes de distintas cosas, estoy alterando la naturaleza de una manera rotunda, no de forma natural. Entonces, pero además esa semilla no crece otra vez. ¿Pero por qué no crece? Porque el otro gen que le inyectaron a esa semilla se llama Terminator. Es un gen suicida que le ordena a la planta, porque es como una especie de robot semilla que viene de un laboratorio que tiene ciertas órdenes, es decir, soy resistente al frío, voy a seguir derecho, voy a salir redondo, voy a ser de color rojo, ¿no es cierto? Trae una orden, y además no me voy a reproducir. Claro, ese es el mayor problema. ¿Ya? Entonces, cuando yo recojo la semilla de este tomate tan redondo, rojo y todo, ¿no es cierto? Planto esta semilla, no me sale nada. Me sale una plantita de 3 centímetros, algo, y nunca más nada. Entonces, no estamos hablando de semillas de vida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de semillas de vida, hablamos de las semillas agroecológicas, las semillas ya más orgánicas, semillas que tenemos que rescatar, conservar, cultivar, darle mayor importancia a las semillas que vienen cultivándose acá en la zona de 40, 50 años atrás, que están adaptadas a nuestro clima de manera natural. Porque una semilla de vida, yo la pongo y la expongo a una situación ambiental, y como está viva, es como yo. Si yo voy a subir a la montaña, me voy a poner más abrigo. Claro. Y a lo mejor me pongo a tiritar de frío, me castañetean los dientes, no sé, o si hay mucho calor me voy a poner a sudar. Pero hay una reacción natural y me voy adaptando al lugar, ¿no es cierto? Esas serían las semillas de vida. Entonces, nosotros hemos detectado, yo pertenezco también a un grupo que somos los guardianes de las semillas, cuidadores de semillas, somos más o menos como 25 personas, habemos algunos de este grupo que nos dedicamos a la producción de semillas para vender semillas, claro, y expandirla. Eso te iba a preguntar, ¿dónde conseguimos semillas orgánicas, semillas de vida? Bueno, en la feria hay... No sé si soy la única, pero creo que hay algunos más por ahí que están vendiendo semillas. Ajá. Ya hay... Las semillas de acá, adaptadas de la zona, clima. Sí. Mm. ¿La feria del puesto donde vos estás? Yo estoy frente a la puerta del hospital. La puerta vieja, la entrada sí, vieja. Sí, la puerta vieja, donde vendemos los cantavientos con mi familia, y ahí vendo semillas los días domingos. Pero también está Giorgio de Colondrina, hay unas mujeres ahí en el mercado del de Mallín. Que eso están los sábados. Estaban los sábados, no sé exactamente, creo que sería bueno que alguien llame y avise qué días están. Ahí también están vendiendo semillas. Y bueno, y cada cierto tiempo se anuncia. Ciesa también, ¿no? Ciesa también tiene semillas. Ciesa también tiene semillas agroecológicas. Y cada cierto tiempo damos anuncios en la radio de intercambios o de ventas de semillas en algunos lugares. Ahora, esto entra también en un tema. Uy, ese es mi teléfono. Disculpe, lo voy a cortar. Una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro. Mediaba marzo. Desnuda de frío y hermosa como ayer. Tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Pocos los que aún te podamos ver.

el llanto en la risa, allí termina. Creía que bueno, el amor. Vamos, estamos en las semillas, o sea que podemos conseguir las semillas para nuestra huerta. Sí. Bueno, lo de las semillas les vamos a avisar en el momento apropiado de dónde conseguir la, bueno, la semilla de vida. Y vamos a hablar, creo que sería interesante poder hacer dos conceptos. Hay un concepto que se llama soberanía alimentaria versus seguridad alimentaria. Bien. Ahora acaba de ocurrir en Bolivia, hace menos de 10 días, un encuentro internacional que Evo lo planteó como seguridad alimentaria con soberanía. Entonces, soberanía alimentaria significa el derecho que tienen los gobiernos a ayudar, a gestionar, a que su población, ¿no es cierto?, sus habitantes puedan producir alimentos, a alimentarse de acuerdo a su forma cultural y de forma tal que sea sustentable de manera ecológica. O sea, vamos a usar, no vamos a usar agroquímicos, vamos a usar fertilizantes naturales, vamos a usar semillas de vida, no semillas transgénicas. La soberanía alimentaria cuida a la madre tierra, ¿ya? No la destruye para, claro, producir alimento. Y eso es una forma que viene ocurriendo hace 10.000, 15.000 años con los habitantes del planeta, que estaríamos hablando de nuestros indígenas, para decir algo. En cambio, seguridad alimentaria, que lo plantea la FAO, ¿no es cierto?, esta organización de las Naciones Unidas que se especializa en el tema de la alimentación, dice que es como el derecho que tienen los habitantes a tener alimentos, cómo se produjeron, en qué forma, no importa. Si hay trabajo esclavo, si se usó agroquímico, se destruyó la naturaleza, si usaron semillas transgénicas, no importa. Lo importante es que tengas algo que comer. Claro. Entonces yo creo que... Así lo que comas sea basura. Claro, creo que eso es importante. Ahora, nosotros, ¿por qué estamos tan interesados en trabajar en esta temática? Es porque... cuando nosotros hablamos de transgénico, ¿no es cierto?, organismo modificado genéticamente, OMG, como hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, le pusieron gen, animales y cosas. Y eso ha ido produciendo, generando una cantidad de enfermedades nuevas, alergias, tipos de cáncer y cosas, ¿no es cierto?, que son, que han proliferado así, pero impresionantemente en las últimas décadas, desde que apareció la Revolución Verde, porque desde que aparece la Revolución Verde, donde trabaja toda esta la agroindustria, claro, ¿no es cierto?, empieza a producirse todo esto. Y fíjate que mira qué curioso, que tú comes cosas, te enfermas, pero bueno, como te enfermas, tienes los remedios, la medicina, claro, ¿ah?, y la farmacéutica. Y fíjate que los mismos dueños que te venden las semillas, los agroquímicos, son los mismos dueños de la farmacéutica, son los mismos dueños que manejan el petróleo, son los mismos dueños, son los 10 de siempre. Son los 10 malditos de siempre. Sí, sí, claro. Bueno, lo mismo pasa con los agroquímicos. Los agroquímicos, acá en el Bolsón, se usa a destajo. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros vamos a la feria y compramos verduras que vienen refresquitas y todo, y estamos, uy, se produjeron acá y todo, pero si investigamos, estas personas también están usando agroquímicos porque están haciendo monocultivo, porque cuando uno hace un monocultivo, ¿qué es lo que es un monocultivo? Yo planto una sola planta. ¿Ya? Una sola cosa. Una sola cosa. Pero esta planta necesita para su desarrollo, para su contenerse, mantenerse, sobrevivir, necesita ciertos elementos que se los dan otras plantas. Necesita un ecosistema. Necesita un ecosistema, necesita una población diversa, ¿ya? Hay plantas que van a la tierra, que uno las planta, ¿no es cierto? Y ellas recogen el nitrógeno de la del como aire la y lo consuelda, por ejemplo. Claro, o todo lo que son las leguminosas, el poroto soja. El poroto de soja, vamos al poroto. El poroto de soja no transgénico. O sea, el poroto en sí es una planta que su función orgánica es recoger el nitrógeno y aplicarlo, ¿ya? Pero no solamente necesita eso, necesita que le aporten el potasio, el fósforo, el calcio y todas las otras cosas, y para eso necesito otras plantas. Entonces necesito poner al lado de un poroto, necesito poner un maíz que me aporta el carbono, necesito poner un zapallo que me aporta otros elementos, necesito poner un tomate, necesito poner un ají, para armar una convivencia para la sustentabilidad, porque es como nosotros, los seres humanos, yo sola no vivo, no sobrevivo, pero te necesito a ti, necesito al chico que está al otro lado del operador, necesito al que me está escuchando, para poder armar esta biodiversidad, esta conversación orgánica con mis propios elementos químicos, ¿no es cierto?, para sobrevivir. Las plantas son exactamente iguales. Entonces, si yo tengo un monocultivo de lo que se usa mucho acá, del lúpulo, por ejemplo. El lúpulo es una planta maravillosa, representa el pueblo, la flor nacional, tradicional, la fiesta del lúpulo, la cerveza, local. La flor local y todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, ellos, como tienen un monocultivo, ellos necesitan meter estos ingredientes químicos. Pero al aplicar estos ingredientes químicos en la tierra, ¿no es cierto?, matan todas las malezas, llenan la lluvia, riegan y todas estas aguas, ¿a dónde van? Van a los cursos de agua. Me contamina el resto de agua que va a regar las otras huertas. Me contamina con los riegos, absorbe todo esto a través de la tierra, me contaminan las napas. Entonces, podría ser que el señor que está cultivando lúpulos podría tener hileras intermedias de una otra planta, ¿no es cierto?, que le compense la plaga, al desarrollo de su lúpulo. Por ejemplo, o tener un criadero de pollo para poder tener los abonos orgánicos para poder abonar la tierra, o oveja, no sé, lo que fuera. ¿Me entiendes? Creo que hay sistemas que se pueden crear en una asociación. Entonces, creo que si vamos tomando conciencia, vamos pudiendo mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, creo que tenemos también el derecho, y esta es una de las cosas que nosotros estamos haciendo a través del Bolsón Recicla, una petición al Consejo Deliberante de que se regule, que se hagan normativas, decretos, ordenanzas, ¿no es cierto?, y que se aplique la ley de control de los agroquímicos. Porque en los agroquímicos nosotros no estamos pidiendo que se prohíba. Vamos a ir de a poquitito, tratar de convencerlos y de que, bueno, de que vayan mejorando de a poco, porque no estamos en contra de nadie, queremos mejorar, que vayan tomando conciencia y que vayan produciendo el cambio. Pero los agroquímicos te los venden sueltos. Tengo un campo, lo tengo lleno de rosa mosqueta, quiero eliminar la rosa mosqueta, voy, compro el Roundup, lo riego todo, se me murió toda la rosa mosqueta, fantástico. ¿No es cierto? Pero que se murió la rosa mosqueta, ¿qué significa eso? No, claro. ¿Qué rosa significa? Mosqueta y todo lo que había alrededor. Y todo lo que había alrededor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó cuando se absorbió en la tierra? Son cosas que no están pensando las personas que lo están aplicando. Las personas que venden, lo venden a destajo. Los envases que usan, cómo se transporta, se derrama en alguna parte y bueno, queda no sé qué. O sea, que lo que vos me estás contando es que si ustedes están pidiendo que se haga una normativa, una ordenanza que controle agroquímicos, ¿qué quiere decir? Que en Bolsón no está controlado. No, no está controlado. Pero sí está siendo usado. Y muy sin control. Claro. Entonces, si se va a usar un agroquímico, y hay leyes que dice que el agroquímico lo puedes aplicar y no puede interferir a más de 250 metros de un curso de agua. Claro. Por ejemplo, pero tendría que haber un responsable, un técnico, un ingeniero agrónomo que firme. Es como un doctor cuando tú vayas a tomar una receta y sea controlado, ¿no es cierto? Y bueno, y que sea el responsable si contaminó el agua de una persona que está más abajo haciendo un cultivo orgánico. ¿Ya? Lo mismo pasa con las semillas transgénicas. Necesitamos que haya una información. Si yo tengo, yo me dedico a la producción de semillas orgánicas y tengo mi vecino que produce semillas transgénicas. Cuando eso, este señor le florece en sus plantas, el polen de eso viene a las mías. Bueno, si yo estoy en conocimiento de que este señor tiene esta semilla, cuando venga la floración de las mías, yo voy a buscar sistemas de resguardo con mallas, con tules y todo, cuando vaya la floración o lo que fuere. ¿Me entiendes? Creo que podemos armar una convivencia armónica y de a poco convencer a los otros cuáles son los daños que está produciendo y que, bueno, que no es sustentable. Estamos viendo también, ¿y por qué este tema de la semilla? Porque hay una ley, digamos, nueva ley de las semillas acá en Argentina, donde están los obtentores de patentes de las semillas. ¿Qué significa esto? Se les ocurrió a los gringos, que son con una inteligencia especial, sin juicio. Sí, que ellos piensan con el peso. Bueno. El dólar o el euro. Claro. Ellos fueron a descubrir el gen de cada planta y la patentaron y ellos son los dueños de este gen. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una planta que tiene el gen de ellos, yo voy a tener que pagar a ellos por usar esta planta para poder producirla. Pero más encima, si quiero producir semillas de eso, voy a tener que pagar otra, otra plata más. Ahora, por un lado, estamos no tan mal como está Chile, como están todos estos países de la línea del Pacífico, Perú, Colombia, México, que son los que firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que en la letra chica les obliga a incluir a los obtentores, se llama obtentor de patente. En Argentina, gracias a que el señor Kirchner no quiso firmar el TLC, no tenemos la obligación de esta parte. Pero, ¿cuál es nuestra preocupación? Argentina es el lugar del planeta donde se cultiva la mayor cantidad de productos OMG, de semillas transgénicas. Ah, mirá qué interesante. ¿Ya? Nosotros entonces somos primero en todo. Bueno, somos re grosos. Somos grosos. Entonces, estos Monsanto y todas estas transnacionales están siempre atentos, ¿viste? Es como, no sé, como todas estas protestas que hay contra la no minería, qué sé yo, están ahí las transnacionales y dicen, ya vamos a esperar a que se les bajen las ganas y bajen los brazos un poco y no protesten más, y nos metemos y aplicamos. Bien. Bueno, la misma historia es con el tema de las semillas. ¿Y por qué cuando hablo de semillas hablo inmediatamente de los agroquímicos? Porque las semillas que ellos te venden para que a ti te resulten, tú tienes que comprarle solo con esos agroquímicos. Los agroquímicos. Y tú no puedes volver a tener semillas y por lo tanto te transformas en un esclavo, ¿no es cierto? Claro. Y tienes que volver a comprar las semillas y volver a comprar las semillas y ellos te fijan el precio, no lo fijas vos. No, claro. Bueno, entonces, y ellos además te compran la producción. Claro, y al precio que ellos quieren. Al precio que ellos quieren. Bueno, entonces son, nos metemos en nosotros el tema de la política. Contra eso lo que podemos hacer es tener nuestra huerta, si queremos nuestros animalitos para el que no es vegetariano solamente. Entonces podemos dedicarnos a una producción de autosustentación. Y que sea, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de autosustentable, que sea, ¿no es cierto?, también de sistema retornable, ¿no es cierto? Yo tomo la lechuga, el repollo, me lo de mi huerta, hay un par de hojas, parte de la planta que no me las como, las pongo en el envase especial en la cocina, de ahí lo llevo a la composta, se composta, se transforma en abono, lo llevo a la huerta que me va a dar una mejor lechuga, una mejor zanahoria en calidad, vuelvo a tomar esto y hago un círculo. Entonces estoy hablando de sustentabilidad, ¿ya? y voy a tener semilla, voy a dejar mi mejor planta, la voy a cuidar. Hay algunas plantas que son anuales, hay unas que son 2 años que necesitan su círculo para tener la semilla. No importa, la dejo ahí, la cuido, la riego, la medito, le mando buena onda, ¿no es cierto? Y tengo mi semilla y soy libre, soy independiente. Claro. Y por eso hablamos de semillas de vida, semillas de libertad y de no de esclavitud. Entonces creo que es como importante que vayamos tomando conciencia de este tipo de cosas. Ahora, Bolsón es privilegiado, vuelvo a repetir, en este tipo de cosas. Y por eso que estamos en el momento en donde tenemos que prevenir, actuar antes de que nos lleguen estos monstruos encima y nos aniquilen todo. Que se están viniendo. Y están ahí. Ah. Están ahí en Río Negro, le abrió la puerta a los chinos. Se la tuvo que cerrar. Se la cerraron un poco, pero estamos ahí, bien. ¿No es cierto? Y tenemos todo esto, con estos monocultivos de soja, que es lo que hacen, o sea, la soja, el hambre, soja, ¿ya? Tenemos todos estos monocultivos, los tipos pueden cultivar durante 4 años y la tierra no resiste porque no hay regeneración, muere la tierra. Necesitan arrasar una cantidad de bosque, y cuando arraso el bosque, arraso una cantidad de vida animal, de vida humana, saco a los habitantes del lugar, siembro nuevamente soja, abandoné el otro campo porque ya no sirve, vienen los vientos, se llevan la poca y nada tierra fértil que había y voy avanzando con el desierto. Claro. Entonces son cosas que tenemos que hay que meditarlas, hay que pensarlas, hay que discutirlas. Ahora, nosotros estamos juntando estas firmas, ¿no es cierto?, donde estamos haciendo esta petición a los municipios del Bolsón, el Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo. Cada lugar va a tener lugares de recepción de firmas. Claro, eso es importante, ¿ya?, poder difundir. ¿Dónde se puede firmar? El petitorio es para que se dicten ordenanzas de control de los agroquímicos que se usan en la comarca. Claro, y posteriormente, yo creo que en primavera, vamos, para no atiborrar de información a los pobres concejales, en primavera vamos a echar a andar de que declaren las semillas de vida como un patrimonio natural y cultural. Claro, cosa que no la puedan capturar las grandes transnacionales. Y cuando hablo de semillas naturales, estamos hablando también de la semilla de los árboles. Claro. Porque a estos locos se les ocurrió que están inscribiendo toda la gente de las plantas del Amazonas. Sí, pero ahora acá en la zona, hace 6 meses atrás, salió que una de las plantas más importantes de producción natural de esta zona, del lado de Chile, que también existe acá, es el maqui, porque es antioxidante, porque esto es más o menos lo que era la manzana antes, que era universal, era para todo. Claro. Y que se quiere patentar el maqui. Claro. Entonces, para tener nosotros maqui en casa, vamos a tener que pagar una patente. Sí. Bueno, entonces, frente a este tipo de cosas, es que nosotros estamos haciendo estas peticiones. Ahora, acá en Bolsón se puede firmar en el Instituto de Formación Docente, en Verde Menta. Ajá. Y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio. Vamos a dar el aviso luego dónde va a ser en Lago Puelo, porque en Lago Puelo tuvimos entrevista, fuimos a dar unas charlas sobre soberanía alimentaria a las escuelas secundarias que están entre Río, En el paraje, y los chicos quedaron muy abiertos de conciencia. Ellos quieren hacer algo, y como viste que en este tipo de cosas que uno hace peticiones para cumplir con la parte legal y todo, vos tenés que tener 18 años como derecho a voto. Sí. Bueno, para poder hacer este tipo de firma. Pero en el Lago Puelo, no estoy segura en los otros municipios, hay una área dentro donde están los concejales, del Consejo Liberante, que se llama la banca estudiantil. Ajá. Entonces, los chicos de la escuela van a hacer la firma, van a recolectar la firma y van a llevar todas sus firmas a la banca estudiantil para apoyar esta petición. Está bueno, para sumar. ¿Ya? Para sumar. Bueno, Dentro de esto también nosotros estamos promoviendo un poco una pregunta que dice si conoces tu huella ecológica. La verdad que no. ¿De qué manera crees que derrochas el agua? ¿Qué tipo de transporte usas? ¿Si tienes auto, utilizas el auto para cortas distancias? ¿O tomas otra alternativa? ¿Cómo crees que podrías ahorrar la electricidad, la energía eléctrica? ¿Apaga los artefactos eléctricos cuando no los utiliza? ¿Apaga las luces en desuso? ¿Reemplazas algunos artefactos para una mayor eficiencia energética? ¿Separas tus residuos? ¿Qué tipo de detergentes usas? ¿La composta? ¿Haces tu huerta domiciliaria? Hay un par de preguntas que creo que tendríamos que hacernos, porque hay pequeñas acciones que podemos hacer para dejar un menor impacto. Para no impactar tanto en el ambiente. En el ambiente. La huella ecológica es como yo uso ¿qué hay detrás de lo que yo uso? Hay una huella que yo dejo. Claro. Entonces, cuando yo voy a comprar, ¿llevo mi bolsa o traigo muchas bolsas de plástico? Cuando compro y voy a seleccionar las verduras en el supermercado, ¿meto cada verdurita, aunque sea un tomatito, en una tremenda bolsa, o las papitas en otra y el maní, claro, sí, cada una en una bolsa, o trato de juntar todos en una bolsa? De repente nos encontramos con estos pequeños supermercados en donde uno va y le dice, no, pero por favor, métame todo en una sola bolsa. No, pero es que no me dicen, no, yo después la caja me reta. Le digo, no, pero ponle el ticket, total, le van a pasar la maquinita esa, el claro, lector de barra. Pero méteme en una bolsa, me caben las papas, el tomate, la hoja de apio y la cebolla y no sé lo que estoy comprando en una sola bolsa. ¿Para qué voy a llevar 10 claro, bolsas? Bueno, ¿ya? Eso es lo que hablábamos también de la dicotomía entre lo que se dice que hay que hacer y lo que se controla para que no se haga. Bolsón tiene una norma, y yo los escucho, escuché un par de concejales que ya vienen de largo siendo concejales, hablando de que sigue prohibida, que está prohibida la bolsa camiseta. Pero está prohibida, pero se sigue usando en todos los supermercados. Bueno, pero está la bolsa camiseta y no se controla. Ese es un tipo de bolsa, que sería la que tiene manija. Sí. Pero están las otras. Están que las no, otras. Claro, entonces vos claro, podés llevar las otras. Bueno, pero entonces, no, lo terrible es que se pueden llevar todas, claro, porque se están usando todas. Bueno, pero yo creo que ya no peleamos con los concejales ni con el supermercado, sino que tomemos nosotros la acción, ¿no es cierto? Yo, hay ciertas cosas, hay días que voy al supermercado y pasé a comprar una cosa, y bueno, y lo que pasa con el supermercado, que es terrible, porque entráis por una y salís con 20, sí, bueno, y tenés que agarrar un par de bolsas. Esas bolsas después ya las uso en otras cosas. Pero generalmente ando con una bolsa de compras en la cartera, ¿ya? Por si paso a comprar y trato de eliminar. Entonces, creo que esto ya va como transformándose un poco como en una actitud personal, ¿ya? Personal, familiar, ¿no es cierto? Claro. Que vas involucrando a tu familia en la manera de cómo vas a ir a hacer la compra, en este caso, ¿ya? O qué hago con la botella, qué hago con todas las cosas, el tipo de cosas cuando las compro, si vienen envasadas en estas planchitas de plástico de, claro, ¿qué hago con esa planchita? Bueno, y trato de no llevar cosas con estas cosas. Entonces, creo que es una pregunta, son preguntas que las planteo para sugerir, y bueno, cada uno que se las responda, ¿no? No, pero está bueno porque con las preguntas esas, un poco lo que estás diciendo es, ¿puedo hacer por el medio ambiente, por el ambiente y por la ecología sin hacer absolutamente nada? Es decir, sin moverme nada de mi actividad normal. Solo claro, no prendo tantas luces. ¿Por qué? Porque gasto menos energía y obligo a que se desarrollen menos generadoras de energía que no son alternativas, sino que son contaminantes. Por ejemplo, bueno, Bolsón es el emblema, porque tiene esta contradicción. Bolsón es el municipio ecológico por excelencia, claro, con el uso de gasoil para la electricidad por excelencia en la usina. Entonces, es una contradicción. Ahora, yo puedo usar menos luz, sí, menos lámparas. Las lámparas de bajo consumo me permiten a mí que se gaste menos energía en producir electricidad. Puedo hacer eso, puedo usar menos bolsita, pero puedo tener una huertita. Pero hay algunos ejercicios que uno puede hacer, ¿no? Si te querés poner un poquito más profundo, es, por ejemplo, anotar qué cantidad de electricidad ocupé hoy día, porque aparece ahí en el medidor, ¿no? Bueno, hoy día, esta noche, voy a desconectar los cargadores de teléfono, el cargador de no sé qué, voy a desenchufar en las computadoras, todas estas lucecitas que se llaman los ladrones de corriente. Y mañana voy a medir nuevamente el medidor de la electricidad, cómo está marcando durante el día. Después voy a cambiar los focos, voy a poner focos de bajo consumo y voy a ir anotando y voy a revisar lo que era lo que yo pago, porque por dónde uno actúa más rápido, sí, por el bolsillo. Por lo que paga, claro. ¿Ya? Entonces, si me doy cuenta de que cuando hago todo este tipo de cositas pequeñas, ¿no es cierto? Y veo cuánto tengo que ir a pagar, no sé, a lo mejor fueron 20, a lo mejor fueron 15, no importa, hay un poco menos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, creo que son pequeños, grandes detalles. Bueno, porque se nos va a acabar el tiempo con esta historia y hay un montón de cosas que quería contarle. Bueno, a ver qué punto tenemos en el dentro de los proyectos del Bolsón Recicla. Hay unas jornadas que se van a armar en conjunto con Parques. Parques Nacionales tiene un programa que se llama Vuelve con tus residuos. Se están proponiendo a los visitantes de las áreas, ¿no es cierto? Que ellos que traigan la basura que generan. Pero igualmente hay lugares que a lo mejor no están dentro del mismo parque, que pertenecen a la naturaleza, pero que es como de nadie y es de todo, es de nosotros. Y van a haber unas jornadas de limpieza. Ya, en conjunto, esto las vamos a anunciar para avisarle y estamos organizando unas jornadas de limpieza del río Kemptreu. Ya, ir, no sé, a lo mejor con los colegios, ir con grupos de vecinos, grupos de voluntarios ambientales, lo que fuera. Estamos organizando y en algún momento específico, creo que cuando se pase un poco el hielo ¿ya? y el frío y la lluvia, ir y recoger todo lo que es la basurita, el pedazo plástico, la botella aplastada, no sé qué, y dejar un lugar limpio nuevamente. Estamos también de vuelta para invitar a todos los artesanos que trabajan con madera. Vamos a fijar un día nuevamente, porque lo hemos hecho otros años. Lo hicimos con algunos grupos de ahí, de la feria regional, de ir a plantar árboles. Porque se produce bastante artesanía con el radal, con el ciprés, ¿no es cierto? Y creo que tenemos todos los que hacemos ese tipo de cositas bonitas que nos permiten ganar unas monedas para la casa, devolverle la mano al bosque. Entonces, ir a plantar nuevamente, o sea, yo tomo una cantidad de maderas que a lo mejor ni siquiera yo la corté porque vino alguien y me la vendió, no sé, no importa. Claro. Pero puedo ir en alguna gestión de esta, ir a plantar nuevamente, no sé, un par de radales más. El año pasado creo que lo hicieron, durante el año lo hicieron. Sí, lo hicimos con la gente. ¿A dónde fueron a plantar? Fuimos a plantar en el Cerro Amigo, con un grupo de la feria. Que también fueron las escuelas a llevar las bolitas de arcilla o los tejos. Ah, ese fue dentro del programa, también hicimos en el Cerro Amigo una reforestación de bolitas de nendodango. También fuimos con algunas escuelas de la secundaria, ellos fueron a plantar árboles para ayudar a la reforestación y e hicimos estas plantaciones también con algunos usuarios, digamos, de madera en el mismo lugar. Ahora en la feria también echamos a andar un programa que esperamos con las directivas de la feria y todos los participantes de la feria de sostenerlo, de darle más impulso, armar como un rodaje de funcionamiento y transformarlo en una cosa cotidiana y de uso diario, digamos, y que sea así como uno va, instala el puesto y vende y después sí. No sé qué. Bueno, el tema con la separación de residuos en la feria. Ya hicimos un proyecto, hicimos unos flyers, trajimos personas que entregaban a los turistas, sí. Por separación de residuos entre los húmedos y los secos, ¿no es cierto?, dentro de la feria con dos tachos de colores. Entonces vamos a pedir nuevamente a todos los participantes de la feria que cooperen con esta iniciativa para que como que nos acostumbremos y lo incorporemos. Pero algo de eso se había hecho el año pasado, el anteaño se separaba, lo hicimos, pero no se iban a retirar los residuos. No, después. Lo hicimos este verano. Por ahí en algunos días hubo problemas con que vinieran los de Áreas Verdes a recolectar, sacar los residuos, claro. Y todo, pero eso ya está un poquito más organizado. Claro, se acomodó. Claro, sí, fue acomodando, pero bajaron un poco los brazos los de la feria, porque les faltaba el tornillito, no sé qué, para explicar qué tacho era de qué color. Ya están todos los elementos y esperamos gente de buena voluntad de la feria, porque la feria le da de comer a mucha gente. Claro. A mucha, mucha. Y le da, no solamente a los que vienen a vender a la feria, le da a los restaurantes, le da a los hoteles, le da a las tiendas, sí, al pueblo entero. Entonces, las ferias somos todos, los que vendemos y los que vamos a comprar, y los que vamos a pasear y a encontrarnos con alguien. Entonces creo que entre todo y pedir, no sé, que si les falta algo, que lo pidan para poder para ir, como digo yo, enrolando, o sea, como que vayamos armando el hábito, cosa que cuando venga la nueva temporada, claro, ya estemos habituados. Y es increíble, porque la gente que viene de afuera, cuando pusimos los tachos y echamos a andar este proyecto, de repente alguien dice, oh, ¿dónde pongo esto? Es de plástico, ¿en qué tacho? Ah, ya. O alguien vino y tiró la cosa equivocada y yo me acerqué a una señora y le digo, señora, ¿sabes que estamos intentando? Oh, sí, disculpa, mira, ¿sabes que no me había fijado? Pero que gracias por avisarme. Hay voluntades. Entonces, sumémonos a eso. Me parece creo que... Creo que está que es importante, ¿ya? Entonces tiene una cantidad de proyectos y de trabajos en marcha interesantes. Sí. Como Bolsón Recicla. Sí. ¿Y sí. cuánta gente, cuántos son? A ver, como número de personas, habemos como unas 7 personas que estamos de planta fija. Ajá. Ya tenemos un chico adolescente del hoyo que viene, después su padre lo viene a buscar. Él es, viste cómo son los jóvenes ahora, que entienden todo con, sí, las, claro, computadoras. Nosotros somos medio retorcido de informática. Claro, así que bueno, él ha estado trabajando mucho con lo que es la página web. Así que los que quieran entrar, se llama bolsonrecicla.blogspot.com.ar. Ahí están los proyectos, las cosas que hemos ido trabajando, sugerencias, asesoría, lo que quieran. Tenemos algunas chicas jóvenes que también vienen como voluntarias y son muy entusiastas. Y bueno, por ejemplo, en todo esto que ha significado el tema de la soberanía alimentaria, para poder presentar este proyecto de los agroquímicos a los municipios, hemos tenido varios días durante semana de estudiar, ¿no es cierto?, las legislaciones que existen, las investigaciones sobre los daños que producen estas cosas, las cartas que han mandado doctores de acá de Argentina, muy notable, al Parlamento Europeo para pedir que se regule. Y en Europa, por ejemplo, no se aceptan las semillas transgénicas. No, allá no se aceptan los agroquímicos. Nos mandan, nosotros, claro, nos mandan todo a los sudacas, viste, al tercer mundo. Entonces, bueno, hemos estado estudiando todo ese tipo de cosas para poder hacer este tipo de presentaciones. Bueno. Porque esto no es una voladura hippie nomás. No. Somos hippie, no. Pero investigamos, ¿viste? No, pero estamos, que nos hace mal a todos los hippies. Bueno, no estamos pidiéndolo en serio, ¿viste? Lo mismo con las semillas también, qué es lo que significa todo esto. Hemos hecho estudios. A cualquiera de los que están escuchando, si quieren saber de manera más profunda, tenemos páginas. Además del blogspot este que tiraste, ¿alguna otra página? ¿Teléfono de contacto? Un correo. Tenemos un correo: elbolsonrecicla@yahoo.com.ar. Bien. Pueden hacer todas las consultas. Todas las consultas que quieran, si tienen algún proyecto que quieran que les ayudemos a fortalecer. Hoy día, por ejemplo, fuimos al vivero forestal con la Escuela 318 dentro de este proyecto, y uno de los padres era que venía a acompañar al grupo, porque viste que los niños tienen que ser 10, cada 10 niños un adulto, en fin. Uno de los padres, nos sentamos juntos y me dijo que bueno, que participa con el SEM 48, que lo están en construcción, pero hay un grupo nuevo que quieren hacer cosas, que tienen algunos proyectos. Le dije que bueno, que también tenemos proyectos para los adolescentes. Entonces estamos buscando nosotros en el Bolsón Recicla más voluntarios ambientales, porque los niños chicos son los de la primaria, los guardianes de la naturaleza. Está buenísimo. Ya, ellos son felices de ser los guardianes de la naturaleza. Después tenemos a los adolescentes, que serían los voluntarios ambientales, y también estamos buscando reporteros ambientales. Estos son todos los que vean, y en esto todas las edades, ¿no? O sea, sí. Los que crean que hay algunas situaciones que están alterando el buen funcionamiento de la naturaleza, manden su informe al bolsonrecicla@yahoo.com.ar y veamos qué podemos hacer para mejorar estas situaciones. Para que se corrijan. Para publicar y ver qué podemos hacer entre todos. También estamos por sacar una pequeña revista, una informativo, en donde poder publicar, porque hay, aunque no lo crean, hay muchas organizaciones, grupos, las escuelas que están haciendo cosas para mejorar la Madre Tierra. Entonces yo creo que en la medida en que podamos saber lo que están haciendo otros, como que nos reafirma lo que nosotros estamos haciendo. Y de paso sirve para encadenar actividades, encadenar conciencia. Y energías y pedalear todos juntos. Para esta parte que vos decís, los periodistas, reporteros ambientales. Ecogoga está abierto para todo lo que ustedes necesiten informar. Está abierto para que vengan a dar, cuando quieran, una charla, hacer una charla abierta, como hoy, por ejemplo, donde vos viniste fundamentalmente a informar que existen y qué están haciendo y qué van a seguir haciendo. Bueno, el programa está abierto para cuando sea, y eso es fundamental. Repetí, el Yahoo, si tiene algún teléfono, y el Blogspot, que con eso cerramos para que la gente se comunique con ustedes. El Blogspot sería nosotros el www.bolsonrecicla.com. recicla.blogspot.com.ar. Ahí van a poder encontrar todas las actividades que hacemos. Y para consulta, escribir a elbolsonrecicla@yahoo.com.ar. ¿Ya? En términos de teléfono, el problema es que son como todos los teléfonos particulares. Sí. Otro punto también que es importante es: En Instituto de Formación Docente de El Bolsón está la planilla con el proyecto de ordenanza para que todo el mundo vaya y firme. Claro. Acercar ahí, en Verde Menta y otro. En Verde Menta y en la Oficina de Medio Ambiente. Y en la Oficina de Medio Ambiente y de Bolsón. Sí. En El Hoyo van a los chicos de la secundaria a recoger las firmas ellos, y va a haber un lugar que se llama Arcoiris, kiosco Arcoiris, que también es el que va a recoger las firmas. Estamos esperando dónde va a ser exactamente, y les vamos a informar de todas maneras dónde va a ser, en Epuyén y en Lago Puelo. Bueno, y después pueden traer una planilla, dejarla acá en Goga, porque como Goga está en el paso de la Ruta 40, pasa todo el mundo, toda la Villa Turismo, todo Golondrinas pasa por acá, pueden dejar una planilla acá y que la gente pase también a firmar acá. Fantástico. Bueno, la próxima semana vamos a ver qué avance tuvo esto, vamos a comentar algo y vamos a ver, en cuanto ustedes tengan algún curso, alguna charla que den que tenga que ver con esto de la supervivencia alimentaria, autoalimentaria, la soberanía, alimentaria. Estaría bueno que vengan y lo charlemos. Sí. ¿Cómo hacer? Viste que en septiembre se empiezan a hacer los viveros, se empiezan a hacer los plantines. Fin de agosto. Bueno, sería bueno que antes de eso todo el mundo empiece a saber o a pensar qué va a hacer en su casa. Claro. ¿Cómo hacer un vivero barato, claro, chiquito? Sí. Aclaremos, vos tenés un terreno que debe ser 15 por 50, más o menos, 15 sí, por 70, tengo, por ahí. Yo tengo 200 metros de huerta. 200 metros de huerta y 50 de casa. Claro. Y ahí estás. Y estoy. Y te alcanza. Sí. Bueno, esto vamos a seguir hablando después. Sí. Para que nadie crea que tiene que tener una hectárea para poder sobrevivir. Claro. Con Oye, su producción. Otra cosita que quería hacer, un datito que se me quedaba en el tintero. Dale. Es que este lunes que recién pasó hubo un primer juicio histórico ya en un pueblito, soy re mala para los nombres, ya me los voy a poner, se los mando después, donde hacen un juicio a la agroindustria de la soja por el tema de los agroquímicos, por malas formaciones fetales, muertes de personas, mucho cáncer en el pueblo, y esto marca un hito histórico, ¿no es cierto?, legal, dentro de esta de lo que nosotros estamos planteando. O sea, nosotros en realidad no estamos solos, no somos nosotros nomás, esto es una cosa que está ocurriendo en muchos lugares. Creo que fue porque fumigaban, ¿ya?, a menos de 200 metros de las escuelas, de los hospitales, del pueblo y todo. Entonces, nosotros no tenemos aviones acá, pero la gente que están usando agroquímicos no avisan cuándo lo van a usar. Lo usan nomás, contaminan las aguas, contaminan la tierra, la gente se tiene que encerrar, algunos vecinos durante 3 días sellados porque no pueden salir afuera. Claro. O sea, creo que tenemos que poner este tema sobre la mesa. Sí, sí. Discutámoslo. Vamos a seguir charlando ya, y vamos a ver cómo sigue la historia. Porque entran todos los sistemas económicos entre medio a mediar, que siempre es un punto, digamos, muy álgido en todas estas discusiones. Sí, claro. Por la producción y lo que tú quieras, pero creo que tenemos que hablarlo. Está la salud humana, la salud de la tierra, la salud del agua. Vamos de arranque a darle un gran impulso a esto de la firma del petitorio. Dale. Para elevar, para que se generen las ordenanzas que controlen este punto. Este particular. Punto particular. Y después seguimos adelante con todo lo demás. Bueno. Nos vamos a ver la semana próxima en Ecogoga. Si lo logramos, vamos a tener un programa con el Consejo Ambiental de la Ciudad de Bolsón en pleno. Si lo logramos, si no, vendrán algunos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, gracias a vos y estamos en contacto. Gracias. Bien, yo soy Francés, tema Amor de Primavera. Escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, ah, ah. Ah,